más noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos con la noticia de Bad Bunny. Tras anunciar su sexto álbum de estudio, Debí Tirar Más Fotos, que estará disponible el 5 de enero del 2025. Con su característico estilo de romper esquemas, el lanzamiento se realizará un domingo, alejándose de los tradicionales estrenos de los viernes. El álbum, que coincide con las celebraciones del Día de Reyes, promete ser otra obra maestra del Conejo Malo, quien una vez más redefine las reglas de la industria musical. Para promoverlo, Bad Bunny no solo se apoyó en su tierra natal, apareciendo junto al ícono cineasta Jacobo Morales, sino que también incluyó un guiño especial a Colombia. El joven artista colombiano Chris Valencia, conocido por su talento en redes sociales, fue el encargado de anunciar el álbum en un video que resonó con el público colombiano. Parceros, este es mi regalo para ustedes, espero lo disfruten, comentó Valencia, despertando especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos artistas. Con cada álbum, Bad Bunny sigue consolidando su legado como uno de los artistas más influyentes del mundo. Escuchemos la música de Bad Bunny. Otra Navidad en la que te pedí, otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo, pero no tan feliz. Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di. Hace un año que yo estuve ahí, hace un año que yo estuve ahí. Hace un año tu primer abrazo fue solo pa' mí. Me tenía en la nube y como un rayo caí, caí, caí. Y ahora ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me la montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04 y ya estoy bien loco, llorando y bebiendo pitorro de coco que me trajo. Lara, no pa' que por un cuero a las 12 llorara. ¡Zumba! Ay, ay, te pedí pa' los reyes y pa' Santa Claus. Los reyes pichos Santa nunca llegó. Si tú no estás aquí, fue casi quiso Dios. Siempre supe que era mala. No te creas que soy. Atención, estamos escuchando lo nuevo de Bad Bunny, El Conejo Malo. Una canción alusiva a la Navidad. Recurre también a sonidos tradicionales del Caribe. Como es el caso de La Plena. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos comentando este nuevo trabajo discográfico de Bad Bunny, Carlos Angulo, porque seguramente va a sacudir las listas de éxitos. La pausa, ya regresamos. Un año que viene y otro que se va. Esa es la realidad. Tenemos una programación especial aquí en Latinos FM. Les invitamos a seguirla, a recibir el nuevo año con un repertorio de canciones alusivas al mes de diciembre, a la llegada de un nuevo año. Canciones alegres, canciones para acompañarles en una fecha muy especial. 31 de diciembre, Noche Vieja, dicen aquí en España. Todos estaremos brindando por la llegada de un nuevo año. Y aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Repaso de los hechos noticiosos más importantes del día. Escuchas El Café Mañanero. Y vamos dando cuenta de lo que ocurre en este 31 de diciembre, martes. Lo primero que tenemos para destacar es el tiempo. Carlos Angulo, tú que acabas de llegar, ¿todavía está lloviendo? Un fin de año lluvioso, por lo menos en la ciudad de Valencia. Pero me dicen que el panorama es el mismo en Barcelona y así en muchos puntos de la geografía española. Pues se despide un año nublado, que esperemos que es preferible llueva temprano y que no esté lloviendo en la noche. De acuerdo con lo que nos informan desde la Agencia Estatal de Meteorología, solamente tendremos llovizna este martes, es decir, este 31 de diciembre, ya para empezar el año. Cambia totalmente el tiempo, cielo completamente despejado y con valores en cuanto a las temperaturas estarán oscilando entre los 6 y los 17 grados centígrados. Tendremos frío y es normal para esta época del año. Pues bien, despedimos entonces el año con frío y lo recibiremos con frío también. Y aquí está la compañía de El Café Mañanero. Siempre es un gusto compartirlo. A nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícuaro.com, hágase con su cuenta. La tarjeta débito Ícuaro tiene el respaldo de Visa y podrá hacer compras dentro y fuera de España. Además, enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Ícuaro. Recuerde, Ícuaro es inclusión financiera. Dicho esto, damos cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? En el calendario encontramos que el 31 de diciembre se celebra, por supuesto, en casi todas partes del mundo, la Nochevieja. La llegada de un nuevo año significa justamente nuevos comienzos, al igual que recordamos distintas efemérides que pasaron un día como hoy. Tal día como hoy justamente fue un 31 de diciembre en el año 1991 cuando se disuelve la Unión Soviética. De igual forma que entre los cumpleaños del día recordamos que el ganador del Oscar, Anthony Hopkins, ganador en dos ocasiones, el reconocido actor británico cumple años el día de hoy, 87 años de edad, de igual forma que distintas personalidades como el cantante surcoreano Psy, el reconocido cantante y humorista famoso por el Gangnam Style, también está de cumpleaños el día de hoy, celebrando ya lo que son su cumpleaños número 47 el día de hoy, mientras que recordamos, Jorge, distintas tradiciones de Año Nuevo. No solamente recordamos que las uvas se comen en España, sino que, por ejemplo, en países como Dinamarca, la tradición para recibir el año se encuentra en romper platos. Rompiendo los platos, sí. Reciben el año en Dinamarca. Una tradición que puede parecer extraña, pero aquí nosotros lanzamos petardos, los fuegos artificiales, sí. Lo que les gustan, los ruidos. Ellos buscan justamente con estos ruidos lanzar los platos y romperlos, creando una escena llena de ruido y de alegría, llamando así la mayor forma de emoción para recibir el 31 de diciembre, que recordemos, no en todas partes es igual. El día de hoy, por ejemplo, en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, se corre la tradicional San Silvestre. La carrera para finalizar el año, una carrera de 15 kilómetros en la cual el objetivo es recibir el año corriendo. Bueno, hay distintas tradiciones para recibir el nuevo año o despedirlo. Yo no sé cómo es la cosa, si es despedirlo o recibirlo. El nuevo año. O las dos cosas. Si nos vamos por ahí, ya en algunas partes del mundo ya es primero de enero del próximo año. Hablamos de la isla de Kiribati, un pequeño país insular en el Pacífico, muy cerca de Nueva Zelanda y de Australia, en donde ellos son el primer lugar del mundo en recibir al Año Nuevo. Este archipiélago, compuesto por apenas 36 atolones, se encuentra en la línea internacional del cambio de fecha, lo que le otorga de ser el primero en todo el mundo en recibir al próximo año 2025. Es decir, ya en algunas partes del mundo están en 2025. A nosotros todavía, a la hora de hacer este espacio, nos faltan algunas horas, unas 15 horas, ¿no? Menos de 15 horas. Pues bien, a todos se les estamos deseando un próspero 2025. Llega un nuevo año y aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Empezamos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración y destacábamos cómo Euskadi asumirá desde este 1 de enero la gestión de el proceso de acogida de migrantes beneficiarios de protección internacional, con la que el gobierno vasco pretende reforzar el modelo de acogida para el diseño integral de procesos de inclusión de estas personas. Pero también el rifirrafe entre el gobierno de Canarias y el gobierno central por la reforma de la ley de extranjería. No han podido ponerse de acuerdo los principales partidos políticos, como es el PSOE y el Partido Socialista y sus socios, para la reforma de la ley de extranjería, que permite a su vez la acogida y el reparto de menores migrantes no acompañados. El Partido Popular promete que va a escuchar a todos en relación a los menores migrantes, sin que eso signifique tragar con todo. ojalá y se pongan de acuerdo. Es el asunto pendiente. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con la actualidad en materia de inmigración. Y por otra parte, en el caso particular de la ciudad de Valencia, despedimos el año y recibimos el nuevo con la mirada puesta en la recuperación tras la tragedia de La Dana. Hay mucho por hacer todavía. Los garajes, por ejemplo, están repletos de lodo. Si bien las calles lucen despejadas, que cuando uno se adentra también en Catarroja y otras poblaciones, aún se pueden contemplar montones de coches que fueron arrastrados por La Dana. Esa es una tarea larguísima y va a ser parte del paisaje durante muchos días. Aunque hoy en particular cobra protagonismo una noticia que encontramos en la parte de sucesos, y es el atropello a tres personas tras llevarse por la fuerza a dos niños en un parque de Picacén. La Guardia Civil busca al abuelo materno de los menores y al actual novio de la madre como presuntos autores de la sustracción de los pequeños, que cumplían en breve 2 y 3 años, o cumplirán en breve 2 y 3 años. Aquí algún testigo. Quitaron a los críos, los tiraron de muy malas formas al coche, y la madre de los chiquillos le dijo al del coche que los atropellara sin piedad. O sea, que los chafaran. Y yo solo pido, por favor, que me devuelvan a los niños. Y que eso pague lo que nos han hecho, porque nos han atropellado a 3 personas. A 3. No una. Y encima se fue a la fuga, sin preguntar cómo estábamos. Yo creo que a eso no hay derecho. Si hay un juez o algo, que por favor nos devuelvan a los niños. Que no. Bueno. Las personas heridas son dos tías paternas de los pequeños, quienes trataban de impedir que se los llevara la familia materna, y un vecino que iba en patinete, ajeno a los hechos, ha resultado afectado. Es un incidente que ha cobrado notoriedad en el contexto de la actualidad de este 31 de diciembre en Valencia, donde, repito, en todo caso, las miradas están puestas en la recuperación de La Dana. Y al otro lado del Atlántico, hombre, Carlos Angulo, pendiente a saber qué va a pasar en Venezuela, ¿no? ¿Qué va de lo a pasar que será el próximo 10 de enero. Sí. El próximo año traerá, bueno, distintos resultados para los venezolanos y, por supuesto, para la región. De lo que se espera puede traer lo que sean los primeros días del próximo año 2025. Sí, la noticia más importante que encontramos hoy tiene que ver con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a Edmundo González, recordemos, el candidato de la oposición que habría ganado las elecciones, y a María Corina Machado. El secretario de Estado norteamericano habló con Edmundo González y con María Corina Machado para reafirmar el compromiso de Estados Unidos para el regreso de la democracia en Venezuela. De todas formas, Carlos, uno se pregunta cómo, ¿no? ¿Cómo se va a sacar del cargo a Nicolás Maduro? ¿Y cómo es que va a tomar posesión Edmundo González? Así que en los planes, uno escucha a Edmundo González y dice que va el día 10 de enero a tomar posesión, el derecho que le asiste tras haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio. Pero por otra parte, escuchamos también a Nicolás Maduro decir que va a tomar posesión del cargo, que todo está listo. Lo mismo cuando escuchamos a Diosdado Cabello, que es el... Bueno, ahora mismo es el ministro del Interior, ¿no? Sí, ya, pero que siempre ha sido conocido por ser el número 2 del chavismo. Sí, y tiene un tono arrogante, como la mayoría de los chavistas, porque cuando escuchamos también a Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, sí, que tanto ha sonado por acá por España, por los líos con José Luis Ábalos, si es que se puede decir lío, ¿no? El lío que se ha generado, mejor dicho. De lo que se ha creado alrededor de la política española, entre las tantas pericias que se han hablado este año. Que era un capítulo que ya se creía que había quedado en el olvido, porque ocurrió en la pandemia, cuando Delcy Rodríguez, la vicepresidenta... Hace casi 5 años. Sí, llegó en avión a Barajas y se reunió con José Luis Ábalos, que en ese momento era el ministro de Transporte. Y la verdad es que, si bien el asunto levantó sospechas, se quedó quieto, pero este ha sido el año en el que ha resurgido el tema y donde hemos visto envuelto en este y otros líos casos de corrupción a José Luis Ábalos, y esto ha salpicado incluso hasta el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque trascendió de que tenía conocimiento de la llegada de Delcy Rodríguez y él lo negó en un principio. Y esta es una cuenta pendiente para Pedro Sánchez para de cara a lo que puede ser el próximo año. Y la verdad es que finaliza el año con mucha polémica, con muchos escándalos en la política española, donde Venezuela no es la excepción. Por su parte, el gobierno venezolano, Jorge, sigue queriendo mantener la censura. Ya no solamente están a salvo de controlar lo que son los medios tradicionales, como puede ser la radio, la televisión y, por supuesto, distintos medios de prensa en Venezuela, sino que el día de ayer también se dio a conocer de que también van en contra de las redes sociales, esta vez de una nueva manera. Es que el Tribunal Supremo de Maduro, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, el día de ayer anunció una multa de $10 millones contra la plataforma de TikTok. Por, según ellos, no implementar las medidas necesarias para evitar la difusión de retos virales que fueran difundidos en su plataforma. También se le exigió a la plataforma de red social que tiene que establecer una oficina en Venezuela a través de la cual se supervise y se controlen las herramientas tecnológicas de acuerdo con las leyes en materia de telecomunicaciones y redes sociales venezolanas. Esto fue lo que se dio a conocer el día de ayer por parte de Tania de Amelio, la presidenta de la Sala Constitucional, que detalló en una rueda de prensa que la decisión se tomó al no haber implementado medidas necesarias sobre el contenido que se publica en TikTok en Venezuela. Sí, hay que decir que ha sido un balance negativo 2024 para los presos políticos detenidos después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Se incrementó la represión en el país en contra de los opositores. Recordemos, hay menores de edad, niños detenidos. La dictadura de Nicolás Maduro no tiene piedad alguna y crece su crueldad hacia quienes muestran reticencias. Allí los niños, los juguetes de los niños, la manipulación, el adoctrinamiento ha llegado a tal punto que los niños juegan con superhéroes y el superhéroe es Nicolás Maduro. Super bigote, así le llama, ¿no? Así se llama. Es bastante ridículo, pero más allá de todo eso, lo que hay es un adoctrinamiento a la población, como ha venido ocurriendo en Cuba. Y de esa forma, las nuevas generaciones no tienen la oportunidad de conocer lo que es la libertad. Mientras continúa el éxodo de venezolanos hacia todos los países, hacia todos los continentes, tratando de huir de la miseria, la pobreza y sobre todo de algo fundamental en el ser humano, tratando de buscar libertad, libertad, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y también con todos aquellos que están sufriendo gobiernos similares, dictaduras similares. Es el caso de Nicaragua, también ha crecido ahí la represión. Por cierto, la justicia de Argentina ha ordenado la captura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Rosario Murillo, que en 2025 podrá aspirar a la presidencia, y Daniel Ortega ser presidente vitalicio, y en caso de morir puede continuar entonces Rosario Murillo. Y si mueren ambos, pues podrá heredar la presidencia el hijo de los Murillos. Miren por dónde van las cosas de esta dictaduras de izquierda de América Latina que se inspiran en el modelo cubano. Es el modelo cubano. Es la misma cuerda desde Cuba, Nicaragua, Venezuela e intenta extenderse por otros países como es el caso de Bolivia, Colombia. Sí, porque Petro está ahí a un paso de hace parte de toda esta cuerda. Otra cosa es que no le permitan las instituciones. De hecho, ha mantenido un tono ambiguo en el caso de Nicolás Maduro y vamos a ver qué pasa este 10 de enero. Todo parece indicar de que Colombia tendrá representante, el embajador de Colombia en estos momentos en Venezuela, aunque se anuncia de que no estará el presidente ni el canciller. Vamos a ver qué ocurre finalmente, pero está por escribirse un capítulo horroroso para la política latinoamericana, si se permite que Nicolás Maduro continúe en el poder. Pero aquí lo que se está es sellando, una vez más, que lo de Venezuela, y para que no quede duda alguna, es una dictadura pura y dura. La esperanza está cuando uno ve que dice un viejo refrán que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero de todas formas se lleva un sufrimiento muy grande. La esperanza está cuando vemos caer a dictadores como Bashar al-Assad, que este año tuvo que abandonar Siria, poniendo así fin a una dictadura de más de 50 años. Pero es que Cuba lleva 60 y pico, y esperemos que Venezuela no tenga que sufrir tanto. Ya lleva más de 20 años de chavismo y no es otra cosa que 20 años de retroceso. Venezuela era un país próspero, libre, referente en la región, incluso en el mundo, de progreso, hasta que llegó esta plaga llamada chavismo o socialismo del siglo XXI. Bueno, tenemos para compartir en el Café Mañanero las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, vamos a dar cuenta entonces lo que traen las redes sociales, porque por ahí está Nicky Cuervo, que nos trae también algunas novedades en el apartado musical. Karol G, que tiene buenas noticias para sus seguidores, pero vamos a entregarles las tendencias en las redes sociales luego de escuchar este consejito comercial. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad, un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Así cerramos el año en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado, Jorge, nos encontramos con justamente el video que ha publicado el Museo del Prado, en el cual podemos escuchar la música de Ana Belén, en cómo se acompaña esta versión de la canción España Camisa Blanca, interpretada por la reconocida cantante, en la cual el Museo del Prado desea lo mejor para el 2025, celebrando el nuevo año, publicado a través de sus redes sociales oficiales. Se trata de un tema que versiona y emociona a la gran cantidad de personas que lo han viralizado y que, por supuesto, se convierte en la última tendencia de este año 2024. Otros nombres, como por supuesto el de la Fórmula 1, siguen formando parte de lo más comentado por los anuncios que se harán con respecto a lo que será la próxima temporada. Recordemos, están armando las nuevas casas con los nuevos pilotos para justamente confirmar las escuderías que participarán en la Fórmula 1 en el próximo año 2025. Entre los hashtags más utilizados del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Feliz Año Nuevo, Feliz Noche Vieja. Nombres, por supuesto, como el de David Broncano, al igual que el de Lala Chus, fueron parte de lo más comentado, pues recordemos, despedirán las campanadas de Radio Televisión Española esta noche 31 de diciembre. Gracias, Carlos, y vamos con Nicky Cuervo, que nos tiene noticias de Karol G. Nicky Cuervo, a ver qué nos dice. Son las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante colombiana Karol G, quien ha conquistado escenarios globales y se ha convertido en un ícono de la música latina, cerrará el año 2024 con un emocionante anuncio. Su vida y trayectoria llegarán a las pantallas de Netflix. El documental, que promete ser un retrato íntimo de la mujer detrás del artista, explorará su lucha por abrirse paso en la industria musical y su conexión única con millones de fans. Bajo la dirección de Cristina Costantini, ganadora del Emmy, y con un equipo de productores de alto nivel, se espera que el proyecto vea la luz en el 2025. Este año, Karol G ha arrasado con su gira Mañana Será Bonito, triunfó en los Grammy y se consolidó como la latina más escuchada en Spotify a nivel mundial, superando incluso a Bad Bunny. Con este documental, Karol G reafirma su posición como ícono global. Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes. Mi sueño hecho realidad, expresó la cantante en redes sociales. Así que prepárense para conocer la historia detrás del éxito. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Nicky Cuervo! Gracias por la información. Gran año para Karol G. Recordemos que en el barco de su gira internacional pasó por España, se presentó en el Santiago Bernabéu, y hay que aclararlo, hay que matizarlo. Se presentó hasta en 4 ocasiones de forma consecutiva, llenando el máximo escenario deportivo de España. 4 llenos de el Santiago Bernabéu. Qué bien, Karol G. Aplausos para ella. A pesar de lo mucho que se habla del reggaetón, de lo mucho que se le cuestiona, ahí está demostrando el poder de convocatoria. Karol G, entonces, dice Nicky Carlos que viene con su documental en Netflix y era de esperarse, ¿verdad? Que justamente se espera que vaya, ella va a contar, según ella, justamente las declaraciones dicen, su ascenso hasta este éxito. 4 Bernabéus, que recordemos, fue la única artista en lograr esta cantidad consecutiva antes de que justamente llegaran todas las represalias por parte de los vecinos, de que el ruido les molestaba y que justamente los conciertos en este recinto por los momentos se encuentran cancelados hasta nuevo aviso. Karol G fue la única artista que logró hacer 4 sold outs de forma consecutiva y que también, recordemos, Jorge, muy importante, se llevó un premio muy importante este año y es ser la canción del 2024. Canción del 2024. La canción más escuchada, por lo menos en territorio español, en todo este año, fue una de Karol G, de su álbum Mañana Será Bonito, y se trata Si Antes Te Hubiera Conocido. La cantante, recordemos, fue un éxito absoluto en territorio español. Si bien distintas canciones formaron parte de lo más escuchado durante todo este año y acompañaron a los oyentes y, por supuesto, a los amantes de la buena música, hubo una canción que particularmente se impuso por el resto de las demás, y eso lo supimos a través de la plataforma de Spotify, que cada año contabiliza su número de reproducciones por regiones y por países, y se dio a conocer a principios de este mes de diciembre de que Karol G justamente fue lo más escuchado durante todo este año 2024 para los españoles, y lo hizo al ritmo de Si Antes Te Hubiera Conocido, que recordemos fue una de las canciones que justamente ayudó a lograr este éxito internacional como parte de su más reciente álbum de estudio, que estoy seguro será mencionado en ese documental, ya que no es un hito. No hablamos de esos premios como pueden ser los Grammy o los Billboard, que también tiene muchos, sino que este es un premio que de verdad es bonito saber que a la gente le gusta tu música, y más que un país que no es el tuyo aprecia tanto como para que seas la cantante más escuchada durante todo un año. Sí. Ahí está la canción y a ritmo de merengue, y esto es muy importante porque es un género que ha estado pasando mal, incluso hasta llegó a desaparecer de las categorías de los Latin Grammy, y que una figura como Karol G se fije en el merengue y lo lleve hasta el primer lugar, en este caso de España. Bueno, también la canción ha sonado fuertemente en América Latina, todo sí, por el supuesto. Álbum. El álbum durísimo. Escuchamos hace un momento a Nicky Cuervo dar cuenta de la nueva producción discográfica de Bad Bunny, y escuchamos algún sonido de La Plana, sonidos tradicionales del Caribe. Qué bien que los artistas latinos se estén fijando en esos sonidos tradicionales que de alguna forma han quedado relegados con el gran boom de la música urbana o el reggaetón. Y ahí ellos mismos se están encargando de reivindicar algo de esos sonidos, destacando que hacen parte de la cultura latinoamericana. Y esta es una demostración de que el mundo está dispuesto a seguir disfrutando de estos sonidos tan pegajosos, tan nuestros, tan latinos. Y quedamos, Carlos Angulo, en analizar también entonces lo que trae la nueva producción discográfica de Inc, el juez. Sí, a ver qué dice Nicky Cuervo por acá para compartir esta canción. Sí, aquí está. Ahí está. El Conejo Malo. Estamos con los más grandes de la música internacional. Afortunadamente son latinos. Estamos de fiesta. No podemos decir otra cosa, sino que ha sido un balance positivo. Balance positivo, Carlos Angulo. Que empezamos el año con buena música. Claro, no. Imagínate tú, para nuestra música latina, los primeros lugares a nivel internacional. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es impresionante el éxito. Hay que valorarlo, Carlos, porque de repente esto nunca había pasado, ¿no? No. Yo creo que estamos en el momento más popular a nivel internacional de lo que es la música latina. Sí. Y mira, aquí está el sonido de la Navidad. Se cuela en el repertorio de Bad Bunny. que luego les cuestionan, hombre, que cantan de esta forma, que no les gusta, que lo uno, que lo otro. Eso es otra historia. El artista más popular del mundo, sin duda alguna, ha sido el Conejo Malo. No solo se ha impuesto en Latinoamérica, sino que se ha logrado abrir ese hueco en el público anglosajón. Forma parte ya de lo que es la cultura pop estadounidense, lo que no es fácil para un latino que canta en español. Y hay que aclarar justamente de que estamos en el mejor momento para la música latina de lo que ha sido en años. A nivel de popularidad, personas de cualquier país, vengan de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de cualquier país de habla no española, conocen esta música, conocen a nuestros artistas y justamente bailan y disfrutan de esta música como nunca antes había hecho. Sí, buen año entonces para nuestros artistas latinos que siguen sonando fuertemente, no solamente en América Latina, sino en Europa y el mundo entero, y ha sido otro año en el que la música urbana ha ratificado su liderazgo. Ha sido el año en el que apareció también esta mujer, Shakira, con Soltera. Muy fuerte, de verdad. Ha recobrado sensaciones. Si hablamos justamente, Jorge, de lo más escuchado durante todo este año, Karol G fue lo más escuchado en España, sí. Pero Shakira se llevó a toda una región entera. Ah, en América Latina. Toda América Latina, este tema que estamos escuchando, Soltera, parte de su más reciente álbum discográfico, Las Mujeres No Lloran, fue la canción más escuchada de este año. Nuestra música latina. Y se va de gira de conciertos. Para el próximo año, 2025, la primera gira mundial en años de Shakira. Porque desde el año 2016 que no gira, como lo va a hacer el próximo año, va a estar por toda Norteamérica, después va a venir a Europa y justamente se espera que Latinoamérica esté cerrando esa fase para lo que será el próximo año, un año ocupado para la cantante colombiana que no sacará nueva música, pero que va a estar muy ocupada girando y llenando estadios como estaba tan acostumbrada hace ya bastante tiempo. Ya tiene bastante precisamente con lo que está sonando con la gira de conciertos. Tengo entendido que la boletería ya está totalmente vendida. De hecho, sí. Se vendió en tiempo récord, ¿no? Hay lugares, locaciones en países como Perú y como Chile, en las cuales tuvieron que reajustar las locaciones, ya que se dieron cuenta de que la cantidad de entradas que habían eran tal vez muy pocas, por lo cual tuvieron que aumentar los espacios para moverlo, digamos, de salas a estadios. Es decir, si el escenario tenía capacidad para 40.000 personas, a ver cómo le meten 45 o 50, ¿no? Ampliar un poco la cantidad de demanda. Sí. Porque es que además no hay fechas disponibles para una segunda oportunidad. Estaba escuchando al empresario de Perú, por ejemplo, intentar hacerse con una segunda fecha, pero no, es que el calendario de Shakira está tan apretado que nada, no se puede. Pues bien, felicitaciones a nuestros artistas por su año espectacular, año de éxitos, y esperamos que 2025 continúe lo mismo. Haciendo lo que quiera. Avanzamos, Carlos Angulo. Vamos a meternos ya en el personaje del día. A ver qué dice en estos momentos el personaje del día en este programa especial que estamos haciendo aquí en el Café Mañanero. Personaje del día en el Café Mañanero, último día del año. En el Café Mañanero, el personaje del día. La cantante Amaia Montero ha anunciado su vuelta a la música para el próximo año 2025. La cantante anunció a través de un comunicado su regreso oficial a los escenarios apenas unos meses después de su reaparición en el concierto de Karol G en el Santiago de Bernabéu. Quien fuese la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh anunció así que después de que en el 2022 anunciase un retiro indefinido, ahora será el próximo año cuando finalmente vuelva a la música. Lo hizo a través de una publicación muy sentida en donde anuncia que no han sido años fáciles, pero que sabe que la música será el regreso para poder recobrar esos años robados, que se siente lista para volver y que por supuesto espera que el público esté ahí con ella, anunciando que probablemente traiga nueva música y por supuesto su regreso oficial a los escenarios. El personaje del día en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde, entre a iqualo.com, descargue la aplicación, hágase con una cuenta bancaria. Es muy fácil, muy sencillo, solo requiere del pasaporte y estar empadronado. Iqualo, envío de dinero También puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y Qualo. Deseándole también a todos sus clientes un próspero 2025. Ahí tenemos a una artista que se ha sobrado en este 2024 y apunta alto también en 2025. Se trata de Yailin. Bing Bong. Para cerrar el año con buena música, una coreografía espectacular que la están bailando todas las chicas y los chicos también. Es un perreo puro y duro. Carlos Angulón, gran año también para Yailin, ¿verdad? Que recordemos puede traer grandes sorpresas para el 2025, ya que últimamente se la ha visto muy junta con Rosalía en República Dominicana. Son buenas amigas. Muy buenas amigas que están pasando estos últimos del año, los últimos días del año juntas. Se han visto justamente publicaciones de la cantante española que, recordemos, está preparando su nuevo álbum de estudio, en lo cual muchas personas están especulando, Jorge, que a lo mejor se viene por ahí una colaboración entre ambas que podría ser una de las grandes sorpresas del próximo año. Dicen que algo están tramando las dos. Yailin. De al otro lado del Atlántico, del Caribe, de la Gran República Dominicana, de ese paraíso. Y de este lado, a la gran revelación de la música española y con mayúsculas, Rosalía. Ya tienen una colaboración. Sí. Pero perfectamente. Podría formar parte del nuevo álbum de Rosalía. Una segunda oportunidad. Es la música urbana que suena aquí en Latinos FM. Está botando sangre. Dímelo, Jay. Hombre, música es lo que tenemos para rematar este 2024 aquí en Latinos FM. Y lo estamos comprobando en la programación especial del Café Mañanero. Gracias, gracias de verdad a toda nuestra audiencia. Gracias a toda nuestra gente latinoamericana que nos sigue, tanto en España como en América Latina. Igualmente para toda la gente de España, amante de la cultura latina. Nuestro abrazo fraterno. Noche buena, noche vieja. Todo lo gozamos. Así somos. Hay que disfrutar en la medida de lo posible. Porque pueda que esa sea la gloria, ¿no? Momentos felices que disfrutamos, que compartimos. Que hay que disfrutar. Eso es brindar por un año nuevo que llega y también por el que se va. A pesar de los tropiezos, de los momentos difíciles. Pero estamos en la obligación de seguir. Nada nos detiene. Estamos de fiesta, estamos despidiendo 2024 y listos para brindar por 2025, el nuevo año que llega. Recuerden que en Cash Latino Abad pueden encontrar los ingredientes para esos platos preferidos. También, cómo no, esa bebida para brindar. Sí, para brindar con sabores nacionales e internacionales, especialmente de América Latina. ¿Dónde está Cash Latino Abad? En la Avenida La Plata, 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sí, muy cerca de la Ciudad y las Artes y las Ciencias de Valencia, Avenida La Plata. Abre todos los días y recuerden que recientemente abrió también sus puertas Nostálgico Foods, que está en la avenida Dr. Wasman, número 26. Especialmente para mayoristas, para tenderos, también para restaurantes. Es un servicio especial para profesionales. De esa forma ha querido habilitar una vía Cash Latino Abad o el grupo Cash Latino Abad para atender la creciente demanda de restaurantes, bares, tiendas, entre otros, donde la verdad es que se ofrecen los sabores latinoamericanos en Valencia y sus alrededores. Contamos entonces con un año positivo para Cash Latino Abad y para Nostálgico Foods de parte de Víctor y todo el personal de esta gran empresa. Gracias y próspero año nuevo. Feliz Navidad y próspero 2025. Descubre el toque secreto, la explosión de sabores que está conquistando Valencia. Burger 86. Elige tu preferida de nuestra serie de sabores: quesuda, texana, montañera, entre otras. Burger 86. Domicilio 641-591-806. Abierto de 7 de la tarde a 12 de la noche. Sábados desde las 14 horas. Avenida Blasco Ibáñez 109. Valencia. Burger 86. Puro sabor de la casa. La familia, la pareja y los amigos te esperamos en Burger 86. ¡Feliz Navidad! El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en este 31 de diciembre. Vamos a dar cuenta cómo se cierra el año en lo que tiene que ver con fútbol. La Liga Española, recordemos que tiene como líder al Atlético de Madrid. No es el Barça, no es el Real Madrid, que recordemos es el vigente campeón. No, es el conjunto colchonero, el equipo del Cholo Simeone, que marcha líder y amenaza en serio, sí, la hegemonía del Barça y el Real Madrid. La información deportiva a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Recuerde, entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellena un breve formulario y se puede hacer con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Lógicamente tiene que estar empadronado porque debe demostrar de alguna forma de que reside en Europa. Son muchas las facilidades en que trae Iqualo para los inmigrantes. Envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas, Iqualo. Dicho esto, entramos en materia. Lo cierto es que la Liga Española y la mayoría de las ligas europeas han estado de vacaciones navideñas, pero en Inglaterra no paran. Han estado con el famoso Boxing Day y atención a los resultados más recientes. Adolfo Jiménez del Río tiene toda la crónica, sí, de la fecha de este lunes. Hay para todos, definitivamente. A ver qué nos trae por aquí Adolfo Jiménez del Río. Y anoche continuó la Premier League, una de las únicas ligas que siguen funcionando en plenas vacaciones navideñas. Y es que la liga inglesa no para. Y vimos tremendos partidazos. Uno de ellos, la caída del Chelsea por parte del Ipswich, un equipo que está en descenso. 2-0. El Aston Villa en su casa no pudo con el Brighton y empató 2-2. Y el Manchester United, sorpresivamente, sigue mostrando una debilidad impresionante en su defensa y cayó en su casa ante el Newcastle 0-2. Un Newcastle que se sube en puestos europeos y desplaza nada menos que al Manchester City. Y para hoy se cierra la jornada con el partido entre el Brentford y el Arsenal, 6:30 de la tarde, y en donde esperamos ver un partidazo de cierre de año espectacular. Por lo pronto, la tabla de clasificación general la sigue liderando en solitario, obviamente, el Liverpool, con 45 puntos y tiene a 37 puntos al Nottingham Forest, exactamente 8 puntos de diferencia. El Arsenal se mantiene en la tercera posición y si logra ganar hoy su partido, superaría al Nottingham Forest y recuperaría la segunda posición. El Chelsea ha caído a la cuarta y ahí se mantiene con 35 puntos. El Newcastle, que desplazó al Manchester City a la sexta, queda en la quinta con 32 puntos. Un Manchester City que queda nuevamente por fuera de puestos europeos con 31 puntos. Por la tabla media encontramos al Manchester United, caído más hacia el descenso que a ascender, con tan solo 22 puntos. Un Crystal Palace muy cerca, también con 20 puntos en la posición 15. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos echando el cierre. En todo caso, recordemos en que estamos con la expectativa de lo que traerá el nuevo entrenador del Valencia. De hecho, ya ha entrado apretando las tuercas porque el equipo tiene que salir de esa zona del descenso donde se encuentra penúltimo en la tabla de clasificación. ¿Quién lo iba a imaginar? Pero es que es la Liga Española y el que espabila pierde. Cualquier cosa puede pasar. Cualquiera te planta cara. Y que se lo pregunten al Barça, que hasta Las Palmas le ganó en su propio estadio. Sí, allá en Barcelona, quiero decir. Pues bien, Carlos Angulo, vamos a dar cuenta también cómo se va cerrando el año. El que se llevó el Balón de Oro, el que se llevó el premio de Bex, Balón de Oro que generó más de una polémica. Luego hubo recompensa con el premio de Bex o el mejor de la FIFA. Recordemos que el premio del Balón de Oro, que lo entrega justamente la Asociación de Periodistas de Francia, se le otorgó a Rodri, el español que ganó nada más y nada menos que la Eurocopa y, por supuesto, el campeón de la Champions con el Manchester City. Hablamos de uno de los jugadores del equipo de Pep Guardiola que no se encuentra en sus mejores momentos, pero que uno de sus jugadores logró brillar este año, fue Rodri Hernández, el español. Fue el ganador del Balón de Oro, pero no fue el único jugador favorito de este año, ya que recordemos, se entregaron distintos premios, como fue el caso del premio de Best de la FIFA, en el cual en esta ocasión Vinicius Junior se convirtió justamente en el ganador de este año. El jugador formó parte de la plantilla estelar del Real Madrid y que, por supuesto, con los títulos que ganaron este año, entre los que se encuentran la Champions, al igual que el premio de la Liga, y que había sido un año brillante para a nivel de clubes, el premio de Best para el mejor jugador del año se lo otorgó a Vinicius, al igual que los Globe Soccer Awards, los premios que entregan justamente del otro lado, en Oriente Próximo. Los Globe Soccer, popularmente conocidos como los Dubai Dior, en los premios de Medio Oriente, también otorgaron a Vinicius Junior como el mejor delantero de Occidente. Y recordemos también las polémicas palabras de Cristiano Ronaldo, quien decía que estos premios sí que valían y él estaba de acuerdo con que Vinicius Junior tenía que ser catalogado como el mejor jugador de este año, creando, por supuesto, más polémica de la que ha habido durante todo este 2024. Entre otro de los logros, recordemos que en año natural, desde enero hasta diciembre de este año, el máximo goleador del 2024 no fue otro ni nada más ni nada menos que Haaland del Manchester City, con un total de 51 goles en un año natural. Gracias, Carlos. Así finaliza entonces 2024 en lo que tiene que ver con fútbol. Pero Adolfo Jiménez del Río está pendiente incluso hasta del ajedrez. No se le escapa nada. Y yo no sé qué fue lo que pasó con el pantalón de uno, con el pantalón de otro. Pero hay lío también en el ajedrez que este año un indio, Carlos Arangulo, hay un nuevo campeón. Sí. Un indio, un joven indio, es decir, de la India, fue quien ganó el campeonato mundial, pero según estaba escuchando, Adolfo no es el número uno del mundo, a pesar de haber ganado el campeonato mundial. Pues escuchemos, a ver, ¿qué es lo que dice Adolfo? Y como en Latino Deportes hablamos de todos los deportes, no podíamos dejar de hablar de el golf, porque el golf ha tenido una tremenda noticia y desafortunada. y es que el golfista estadounidense Scottie Scheffler, actual número uno del mundo y recientemente reconocido como jugador del año del PGA Tour por tercer año consecutivo, comenzará el 2025 alejado de los campos de golf debido a un insólito accidente doméstico ocurrido durante la Navidad. Y es que el deportista de tan solo 28 años se lesionó la palma de su mano derecha mientras preparaba la cena navideña. Un percance que lo obligará a ausentarse del torneo de Sentry, evento que inaugurará la temporada del PGA Tour, según reportó la agencia EFE al mundo entero. Y en el día de ayer, y cerrando el año 2024 en el mundo del ajedrez, la Federación Internacional de esta disciplina, la FIDE, ha flexibilizado su código de vestimenta tras la controversia desatada por la descalificación de Magnus Carlsen, campeón del mundo, en el último mundial de partidas rápidas, y todo debido al uso de jeans. Y es que la medida le permitirá al número uno del mundo participar en el Mundial de Ajedrez Blitz, que comienza precisamente en el día de hoy. Y es que el conflicto inició el viernes pasado cuando Magnus Carlsen fue excluido de la novena ronda del torneo por negarse a cambiar su vestimenta, considerada inapropiada según las normas. Y es que según sus palabras, a él le parece bien, y su respuesta fue: está bien, entonces me voy, expresó el noruego en streaming. Y es que horas después abandonó la competencia, obligando prácticamente a que el reglamento de la FIDE, que establecía estrictos lineamientos de vestimenta para preservar la imagen profesional del deporte, tuviese que ceder y aceptar ser más flexible en la vestimenta de los grandes campeones del mundo del ajedrez. Bueno, noticia prácticamente insólita. Pero bueno, son los códigos. La vestimenta también hace parte de la disciplina, y en el ajedrez, en este caso, le exigieron a todo un referente cambiarse de ropa, cambiarse de pantalón, ¿no? Pantalón. Una exigencia que uno no pensaría para un deporte de mesa. Sí, hombre, es algo que en teoría pasa inadvertido, ¿no? Porque al fin y al cabo es la mente, es lo que tengas en la mente. Pero bueno, leyes, normas son normas y por algo estarán, ¿no? Desde la ignorancia de la disciplina del ajedrez, de las reglas del ajedrez, uno le parece un poco extraño. ¿De qué están hablando? ¿Y eso de qué va? Allá me imagino que tendrán sus argumentos. De esta forma nosotros vamos cerrando el año, agradeciéndoles inmensamente la atención prestada. Y simplemente nos estamos preparando para arrancar 2025 con el mismo compromiso, con las mismas ganas. Carlos Angulo, palabras para despedir el año. Esperamos que sea un 2025 mucho mejor que el 2024. Que las personas reciban este año recordando que hay una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para disfrutar, para alegrarse y para cumplir todos esos objetivos que no se lograron en este año. Tenemos un nuevo capítulo, una nueva forma de empezar a hacer las cosas bien. Que pasen una feliz Nochevieja, que disfruten y se despeguen de todas aquellas cosas. Despídanse de todo lo malo y, por supuesto, reciban y permanezcan con todo lo bueno. Que tengan un muy feliz año nuevo y, por supuesto, un muy feliz año 2025. Mejor imposible. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, también agradecemos a todas las personas que nos han estado colaborando durante todo este año. Sí. Como es el caso de las abogadas Luz y Diana Piedraíta, Mireya Company y así, mucha gente, Juan Carlos Gómez, Carlos, tú de verdad. Y bueno, simplemente yo también agradecerles inmensamente todo el apoyo que nos han brindado y nada, que esto simplemente es cuestión de cruzar el 2024, ya estamos en 2025 y seguimos aquí en el Café Mañanero compartiendo la actualidad. Para todos, un feliz 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan la programación especial de Latinos FM.